sabemos que la migración, sobre todo en los últimos años, ha sido muy grande. Existen más de 1 millón de venezolanos fuera del país. No sé cuántos se han ido en estos últimos años, pero todos podemos conocer a alguien en nuestro entorno cercano que ha decidido emigrar del país para buscar mejores oportunidades. Y eso es muy triste porque Venezuela, durante su historia, se ha caracterizado por ser completamente lo contrario. A Venezuela ha venido gente de distintos países, de Colombia, de España, Italia, de Portugal, de tantos países que han llegado a Venezuela porque en Venezuela veían oportunidades y en Venezuela veían el lugar donde querían desarrollar sus vidas. Nosotros creemos que, a pesar de que eso en estos últimos años ha cambiado, nosotros creemos que esa sigue siendo nuestra esencia, esa esencia de ser un país de oportunidades, y creemos que esa esencia la vamos a rescatar y la vamos a resaltar.